es un gusto, verdaderamente es un honor estar aquí platicando contigo. El placer es mío. Y cuéntame sobre este nuevo proyecto, este nuevo programa de televisión. Que llama Rab, es la historia de un hombre gabacho que llama Rab y él casó con mi hija, Claudia, pasó la actriz que llama Claudia Costol de España, pero es mexicano, chicana, en este show. Y yo soy el ¿cómo dice el father in law? Tú eres el suegro. El suegro. ¿Eres un suegro bueno o un suegro medio...? Chistoso. Un juego que quiere jugar con él. ¿Ah, sí? Sí, quiere jugar. ¿Cómo qué tipo de retos le pones? If it's useful to me, como le dice useful, if it's useful to me, then I like him. If it's not useful to me, then I mess with him. Don't tell me that you're the kind of suegro que, yeah, that you enjoy when the people is having a hard time. Oh yeah, I enjoy the most oh of all. Oh my God! It's most of all, I'm not mean to him, but I'm funny with him. I like to have joke with him. Oh, yeah, you know. ¿Y la participación de Eugenio Derbez, cómo sí sientes que cuenta? He's very funny, very funny. Eugenio es el ¿cómo le dice el brother-in-law? El brother-in-law. Es el pues es el hermano político, sí, ajá. Sí, es hermano político. Hermano político que viene de México y queda. Oh, son de esos de que sí, ni siquiera te avisan, sino que ahí te llegan. Es el hermano de mi esposa. Y viene de México y queda aquí. ¿Y cómo son las relaciones entre ustedes? Es un tonto. Eso lo tenemos que ver, ¿eh? Es un tonto, pero muy chistoso. Ahora, cuéntanos sobre tu trayectoria. Realmente es admirable el tiempo que tienes en trabajando aquí en Hollywood en proyectos tan diversos. Sí. ¿Cómo sientes que ha cambiado a través de los años la participación de los latinos? Ahora vemos una serie de televisión, sí, sí, protagonizada por latinos. Otro. Es el primer programa que la gente latina es la mayoría del cast en el show. And it's como le dice, es emblematic of the change that has happened in the United States. There's Latinos in every state, everywhere you go. You can go to Rhode Island. Ahí estamos. We come in peace and we have you surrounded. Por supuesto. Sí. Y cuéntame cuál ha sido, por ejemplo, en el caso de las películas, porque mi blog, mi escritura es más acerca de películas. ¿Cuál ha sido tu película que recuerdes con más cariño en la que hayas participado? ¿De yo? De ti. De ti, de Up in Smoke y Tin Cup y todas las películas de Cheech and Chong. Born in East LA y esto. ¿Qué significa esa pareja para ti cuando trabajaste junto con... Con Chong? Yeah. Mm-hmm. Es un pareja clásico del cine americano, del mundo. Definitivamente. Del mundo, sí. Me gustó mucho. Vamos a invitar a las personas para que vean este programa de televisión. Okay, I would like to. Sí, claro. Lo que tú quieras decirles. I would like to invite toda la gente latino en todo el mundo que ver este programa que llama Rab. Es la historia de un hombre que llama Rab y casó con mi hija. Es muy divertido, muy chistoso. And you're gonna have fun. Eso es lo importante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno. Un saludo. Un saludo. Gracias. Gracias. Right. Teresa Garza, checalamovie.net.